años ofreciendo una programación variada. 10 años ofreciendo la voz a la Ciénaga de Zapata. 10 años surcando en cada bar con temas de interés, mundo del conocimiento y una música que te hace soñar. La voz de la victoria con 10 años y por más. Gracias por estos 10 años de experiencia.